Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde se encuentren y la hora que nos estén oyendo. Mi nombre es José Luis, de la parroquia San Francisco Javier, en esta aventura de la radio por internet. Esta tarde comparto cabina con... Bueno, ustedes ya me conocen, mi nombre es Gloria. Muy contenta de estar otra vez con ustedes. José Luis, es la primera vez que nos acompañas. Así es, estaba recordando que hace unos cuantos años el Papa Juan Pablo II dijo que usemos todos los espacios posibles para evangelizar, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Se necesita un gerente popular, un abogado que diga la verdad. Sí, este día tenemos para ustedes una agenda muy interesante. Vamos a hablar un poco de la vida de los santos. Tenemos música de Ascoy, de Martín Valverde, de Poli. También tenemos el vocabulario católico, noticias de internet y otras fuentes, y también los enlaces con páginas amigas. Bueno, nos pueden escribir a radio@sanfranciscojavier.net o visitar nuestra página web www.sanfranciscojavier.net. Bien, vamos a escuchar ahora la canción completa que ha servido de obertura para esta edición, que corresponde a Luis Enrique Ascoy, y el título es Empleos en General. Para que mediante tus llamados telefónicos puedas ofertar los puestos de trabajo disponibles en tus empresas. A ver, tenemos ya la primera comunicación telefónica. ¡Aló! Se necesita un selecto personal de ambos sexos y de cualquier edad para la elaboración de libertad en una empresa a punto de quebrar. Un gerente popular, un abogado que diga la verdad, un médico que recete pa' curar y un contador que no cuente para atrás. Ahí se necesita de todos con urgencia, por favor llamar. Hola, buenos días. Hola amigo, yo soy dibujante, quisiera saber cómo puedo hacer. para trabajar en la empresa. Te espero mañana a las 8 de la mañana para darte información. Gracias. Chao. Otra llamada telefónica. Hola, buen día. Buenos días, soy egresado de medicina. ¿Hay algo para mí? Te esperamos mañana a las 9 de la mañana. Dos contactos atrás del teléfono. Hola, buen día. Hola, buenos días. Yo soy secretaria, quisiera trabajar aquí también. Mañana, por favor, a las 8 en punto de la mañana. Escuchábamos el tema de Luis Enrique Ascoy, que nos sirve de cortina para empezar una nueva secuencia. Vamos a tratar de desarrollar una parábola por programa. La parábola del día de hoy ha sido sacada del libro de Lucas, capítulo 13, versículo del 6 al 9, y les dejo con Gloria para la lectura del Evangelio. Parábola de la higuera estéril. Le dijo esta parábola: un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la encuentro. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar el terreno estérilmente? Pero él le respondió: Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante, y si no da, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi Padre ve en lo secreto, mi Padre ve en lo secreto. Esta es una bonita lectura, no sé qué te parece, José Luis. Sí, tienes razón, es una lectura muy bonita, pero también es muy dura, puesto que nos llama la atención a todos los católicos que a veces nos dejamos abandonar, a veces flaqueamos, y bueno, y justamente por eso es un llamado de atención a que demos frutos. Muchas veces estamos cansados, estamos, no sé, aburridos, hay una bronca con alguien en la parroquia y pues bueno, dejamos de dar frutos. En lo personal, a mí también esta lectura me ayuda mucho, ¿no? De repente yo, y no solamente yo, sino también las personas que nos puedan estar escuchando, tienen de repente algún problema, alguna dificultad, algo que los está haciendo sentirse mal, ¿no? Esto es una llamada a la conversión, ¿no? De repente estamos en algo malo, podemos cambiar. Así es, nos pide que demos frutos. ¿Y cuáles son estos frutos? Pues son el amor al prójimo, empezando por casa. Pues justamente ahí es donde tenemos mayores problemas con padres, con amigos, bueno, con nuestros hermanos, también en la parroquia. A veces nunca falta quien nos contradiga, quien nos arme pleito y nos pide dar un fruto abundante como lo dan los santos, porque ellos, imitando la vida de Jesucristo, han podido dar fruto. Pero para esto necesitamos un abono, ¿no es cierto? Sí, acá en la lectura habla de un abono, dice: mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono. Creo yo que este abono se refiere a la palabra de Dios, ¿no? Así es, la palabra, los sacramentos, especialmente la reconciliación y la Eucaristía. Ya decía Juan Pablo que la Eucaristía es el culmen de toda la vida cristiana. Para continuar el tema, ahora vamos a escuchar una canción de Daniel Poli que justamente nos habla de los frutos que da aquellos que creen en la palabra de Dios. Siempre fueron pocos. cuando quieres construir un mundo nuevo. Aunque nunca estarás solo, como siempre serán pocos los que piensen que estarás hablando en serio. Será tu lucha sin trincheras que derribará fronteras de odio. Será tu lucha sin trincheras que derribará fronteras de odio. Escuchando esta hermosa canción de Daniel Poli, que lleva por título Lucha, en la cual, bueno, valga la redundancia, escuchamos muchos ejemplos de personas que han amado al extremo. En una de las estrofas dice, parafraseando a la madre de Teresa de Calcuta, debes amar hasta que duela. Y esa es la forma como nos amó Jesús en la cruz. Nos amó hasta la última gota de sangre. Esos son los frutos que nos pide Dios. Que cada uno cargue su cruz, que lo sigamos, dejando pues casa, amigos, y como también dice en la última estrofa de esta canción, muy poca gente pensará que estás hablando en serio. Y a eso estamos llamados, a una lucha sin trincheras, a una lucha por evangelizar, porque en este mundo pues hay muchas tentaciones, hay muchas formas de perderse, y si uno se pierde pues no da frutos. Y Dios nos da una oportunidad para que podamos dar frutos. Sí, eso es algo que el Señor espera de nosotros, ¿no? Que de repente nos acerquemos más a Él a través de estas parábolas, ¿no? Esta no es la única parábola que el Señor nos muestra, sino hay muchas más, y en cada uno nos trae un mensaje diferente, ¿no? Algo que está apropiado a nuestro tiempo. Así es. Realmente esperamos que les haya gustado esta secuencia de las parábolas y vamos a seguir desarrollando en los siguientes programas otras parábolas. Cansado ya de escapar, cansado ya de luchar contra mí mismo. Las cárceles llenas solo de falsas ilusiones, cientos de amigos no saben. En nuestra sección Vida de Santos, hoy día leeremos algo sobre Santa Rosa de Lima. Gloria, te escuchamos. Santa Rosa de Lima. Rosa de Lima, la primera santa americana en ser canonizada, nació de ascendencia española en la capital del Perú en 1586. Sus humildes padres fueron Gaspar de Flores y María de Oliva. Ingresó en la Tercera Orden de Santo Domingo, imitando así a Santa Catalina de Siena, su modelo de santidad. A partir de entonces se recluyó prácticamente en una cabaña que había construido en el huerto. Su amor a Dios era tan ardiente que cuando hablaba de Él cambiaba el tono de su voz y su rostro se encendía como un reflejo del sentimiento que embargaba su alma. Ese fenómeno se manifestaba sobre todo cuando la santa se hallaba en presencia del Santísimo Sacramento o cuando en la comunión unía su corazón a la fuente del amor. Dios la llamó así el 24 de agosto de 1617, a los 31 años de edad. El capítulo, el senado y otros dignatarios de la ciudad se turnaron para transportar su cuerpo al sepulcro. El Papa Clemente X la canonizó en 1671. Gloria. En esta edición presentamos un nuevo segmento llamado Vocabulario Básico para el Cristiano. Este camino. A Así es, hoy día aprenderemos un poco sobre el significado de la palabra parábola. Parábola quiere decir comparación, que es un género literario utilizado por Jesús para anunciar el reino de la buena nueva. Y no es que nunca tropecemos, ya lo sabemos bien. La otra palabra es Génesis. Génesis viene del griego y significa orígenes. Primer libro del Pentateuco. Narra los orígenes del mundo de manera teológica, no histórica. Inaugurado dos nuevas secuencias. Así es, uno fue de las parábolas que vamos a seguir desarrollando ahora posteriormente y la otra fue de vocabulario. También trataremos de hacer concursos y esperamos conseguir respuesta de ustedes. Sí, si tienen alguna sugerencia o comentario pueden escribirnos a radio@sanfranciscojavier.net. También visiten nuestra página web www.sanfranciscojavier.net, donde podrán enterarse de temas eclesiales y muchas cosas más. Sí, escríbanos. Que busca su libertad. Sembraremos semillas de igualdad. Bien, la semana pasada se inauguró un policlínico, la segunda planta del policlínico infantil, ubicado en San Gregorio, por Raucana. Contó con la presencia del arzobispo Lehmann de Alemania y también de nuestro obispo, Monseñor Norberto Strottmann. Sí, si recuerdan, la semana, hace 15 días, hablamos sobre unas catequesis neocatecumenales, ¿no?, en la parroquia San Francisco Javier. Quería comentarles, se comunicó conmigo una señorita, ella se llama Vanessa. Hablamos un poco de estas catequesis. Vanessa, si me estás escuchando, estás cordialmente invitada, y esperamos que te gusten estas catequesis. Y las personas que sigan todavía interesadas pueden asistir los martes y viernes a las 8:30 en la parroquia San Francisco Javier. Así es, frente al Parque Central los esperamos, no se cobra entrada, pueden venir, no hay problema. Y hablando de encuentros, la semana pasada también culminó el encuentro, la Jornada Mundial de Jóvenes en Colonia, Alemania. La misa final fue muy bonita, puesto que diversos cantos litúrgicos pertenecientes a la misa se entonaron de acuerdo al continente. Por ejemplo, me comentaba Jonan de que el canto de Gloria le tocó a América Latina y bueno, se entonaron con charangos, quenas, zampoñas. De igual manera, el santo le correspondió al continente africano y bueno, pues la entonaron con instrumentos propios de África. Esto ha sido todo por hoy, esperamos que les haya gustado y bueno, los esperamos de acá a 15 días. Sí, es cierto. No se olviden, escríbanos a radio@sanfranciscojavier.net. Para terminar, los dejamos con Martín Valverde y su tema Ofrenda Permanente. Chau. Tómame en tus brazos y prepárame, Jesús. Dame de tu espíritu para abrazar tu cruz. Te ofrezco mi vida, sé tu Señor mi guía. La noche pasa rápido y mañana he de morir. Como siempre, tu calor lo siento en mí. Me pongo en tus manos, descanso en tus brazos. Hoy vengo a darte todo lo que hay dentro de mí. Vengo a entregarte todo por lo que viví. Está en tu altar. sucedido, mi vida ofrendar. Quédate conmigo, quiero ser testigo del inmenso amor que hay en ti.